mucho por ti, madre querida. Yo ausente de ti no tengo calma. Con tu arrullo angelical me diste vida. No puedo estar sin ti, madre del alma. Yo quisiera estar contigo, madrecita. Sin ti, madre, mi vida es desdichada. Te recuerdo diariamente, viejecita. Te venero, madre idolatrada. Te recuerdo diariamente, viejecita. Te venero, madre idolatrada. Soy el que más te quiere. Hoy que es día de tus santos, madrecita. Diariamente yo quisiera estar contigo, estar cerca de ti, madre bendita. Adiós pues, querida viejecita. Se despide de ti el hijo ausente y recibe por medio de esta carta un abrazo y un besito en la frente. Y recibe por medio de esta carta un abrazo y un besito en la frente. Adiós pues, querida viejecita, se despide de ti el hijo ausente y recibe por medio de esta carta un abrazo y un besito en la frente. Y recibe por medio